aguardientoski, con limonzoski, cantineroski. Y tranquilo, hermanoski, que yo tengoski, con que pagoski. Es que estoy muy contentoski, porque yo ndoski, come amorcitoski. Y quiero esta nochoski, dale un beso que la boquitoski. Y si el balan amor soski, un rondo bloski con coca con loski. Se vale una balan soski, en un vasoski, con limón soski. Y si el balan amor soski, un rondo bloski con coca con loski. Sirva aquí lo mismo que me siento que muy borrachoski. Traigame usted un paquetoski de cigarros que americanoski.